Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Los ricos también quieren salvarse. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Intentaba ver a Jesús para conocerle, pero no podía a causa de la muchedumbre, porque era pequeño de estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Bajó rápido y lo recibió con alegría. Al ver esto, muchos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, le dijo al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo a alguien, le devuelvo 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha entrado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los ricos también quieren salvarse. Esos que se han dedicado a hacer dinero también quieren salvarse. Saben por experiencia que el dinero no lo adquiere todo, que hay cosas que no se pueden pagar, que son regalos que uno recibe por sus virtudes y no por el dinero. Y eso es bueno, sí, es bueno que Dios regale a todos lo que los ricos no pueden comprar. Y lo mejor de todo es que Dios quiere salvar a los ricos y se invita a su casa. No les tiene miedo a su dinero, porque sabe de lo que necesitan, y el amor de Dios se da al que lo quiere recibir, sea pobre, sea rico. Y de ser rico, una vez aceptado el amor de Dios, si ha entrado en él, empezará a repartir de su dinero. Este es el fruto del amor, dar de lo que Dios te permite tener a otros. Y cuando ves a un pobre aceptando a Dios, verás cómo su pobreza termina, y por sus méritos en su labor, y gracias al amor que Dios le da y que le hace cambiar de actitud frente a sí mismo, este hombre, esta mujer, empieza a prosperar, porque la prosperidad va unida a usar bien de los talentos que cada uno tiene y que Dios le dio, para que con ellos, además de sobrevivir, además de hacer obras de caridad y misericordia, domine la tierra, que es lo que Dios pidió a Adán, para que la tierra dé su fruto y su alimento, para que el hombre viva los años que Dios le permita, y viva en abundancia, y sea su abundancia el alimento de la escasez de los pobres, que existen para que tú demuestres a Dios que puedes vivir haciendo el bien, repartiendo de lo que tienes al que no tiene, para que teniendo des también a otros y así entre todos, todos sean alimentados, consolados, aliviados, comprendidos y amados en Cristo, el que lo dio todo para todos, para cada uno, para ti. Acepta dar, aprende a aceptar, y unos dando y otros aceptando, la vida sea mejor para todos, porque todos tienen necesidad de algo que no tienen y que otros tienen, para que así la bondad de unos y otros llene de amor al mundo. Se puede hacer un mundo mejor, solo es cuestión de ti. ¿Quieres? Di que sí y acepta que hay un lugar para ti en la mesa celestial. Sí, para ti, aunque hayas pecado tanto que te sientas deprimido y cansado de ti mismo, porque ciertamente y verdaderamente Dios te ama así, como eres, y quiere que aceptes su amor, para que, si eres rico, des, y si eres pobre, empieces a tener y a dar también, porque todos tienen que dar, como Dios dio. Acepta esta realidad y comprende que hay algo más que el dinero. Existen las obras y las palabras de amor con Dios. Reza y vive haciendo el bien. Amén. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.